si la memoria no me falla, porque todo ese proceso nosotros lo vivimos casi en paralelo con con un momento de una crisis importante en el sindicalismo en general en la Argentina y en el peronismo, debido al cimbronazo que significó para algunos sectores que aquel candidato que reflejaba supuestamente un peronismo plebeyo, más ligado a los intereses populares, devino rápidamente en el mejor alumno de los yanquis, ¿no? Y de las multinacionales. El gran neoliberal argentino provino de una fuerza que supuestamente estaba muy distante de esas posiciones, ¿no? Y en ese marco entonces, surge, claro, se produce la crisis de la CGT, bueno, y el surgimiento CTA. Lógico, que incluye un montón de factores, porque el gobierno de Menem fue un gobierno claramente en todos los aspectos, un gobierno que en todo caso expresó con mucha crudeza lo que muchos militantes peronistas de distintas miradas esperaban cualquier cosa menos eso. Por supuesto, el peronismo de derecha celebraba los viejos capitostes del PJ, celebraban el indulto, las medidas bien reaccionarias, porque aquellos que se identificaban más con la AAA que con el peronismo combativo, les parecía bárbaro que el peronismo haga eso, ¿no? Por otro lado, sorprendió seguramente a todos que Álvaro Alzogaray sea prácticamente el mentor de las políticas económicas, y toda esa manga de oligarcas y tecnócratas del gran capital fueran los que manejaran las definiciones, las privatizaciones, hasta los intentos de reglamentación del derecho de huelga. Todo eso generó un cimbronazo, sobre todo en aquellos que pensaban ser peronistas revolucionarios, pero sí al menos plantear, algunos más tibiamente, otros más resueltamente, posiciones de centroizquierda, posiciones de otro carácter, en medio de una crisis política y económica muy profunda. No olvidemos que la hiperinflación que existió en el país después de un golpe de mercado cuando se iba Alfonsín, y los álgidos años que incluyeron desde aquellos alzamientos carapintadas por un lado hasta, como señalaba antes, la hiperinflación, habían creado un panorama político y económico extremadamente crítico. Y el peronismo se recompuso después de un largo proceso de luchas importantes, de contradicciones y problemas, una vez que pasaron a plantear la convertibilidad y Cavallo se asentó ahí en el Ministerio de Economía y avanzó toda la política de privatizaciones, entregando un patrimonio construido en décadas de esfuerzos obreros y populares, un patrimonio estatal que garantizaba tanto empresas estratégicas como diversos roles promotores desde el Estado de actividades empresariales, claro, y demás. Alberto, una consulta. En ese marco, bueno, surge la CTA, pero ¿cuáles eran los planteos? ¿Por qué se plantea la división de la CGT? Porque en realidad, una serie de sindicatos salen de la CGT y unos tantos otros empiezan a construir, en paralelo, ¿no? Claro, sí. Primero fue un proceso más bien de debate, ¿no? Se llamó Congreso de los Trabajadores Argentinos y para muchos parecía que era el preludio de un partido político de ruptura con el peronismo, con más base obrera o sindical, más parecido al PT, por decirlo así. Sí. En definitiva, Lula siempre fue muy admirado por Víctor de Genaro, que era el líder de todo ese proceso, y vertientes más o menos socialcristianas o socialdemócratas confluían en la idea de construir también un poco a la usanza europea, centrales sindicales de acuerdo a visiones político-ideológicas, ¿no? Claro. Y en ese contexto promueven primero un debate más general y obviamente con una CGT que pronto se convirtió el grueso de ella, con los Cavalieri y demás, ya uno ni se acuerda los nombres de tantos traidores que han estado desde la dictadura en adelante en distintos sitiales, pero que siempre tuvieron la misma política de ser los principales artífices dentro del movimiento obrero de los intereses de los grupos más concentrados de la economía argentina. Claro. Ya habían resuelto convertir sus sindicatos en empresas, ser socios menores de las privatizaciones y partícipes como capitalistas, los propios sindicatos dentro de esas nuevas sociedades, en las ART, en las AFJP y en cada uno de los instrumentos. Y entonces, lógicamente, para aquellos que centralmente tenían apoyatura en un Estado que era el principal objeto del ajuste, con centenares de miles de despidos, con la liquidación de funciones básicas, con los planes de privatización hasta de la educación y de la salud, había un sector que estaba obligado, salvo que quisiera ser igual que UPCN o igual que la UDA o que algunos sectores docentes tradicionalmente burocráticos, uh-huh. Bueno, necesitaban jugar otro rol, ¿no? Otro rol que también, podríamos decir como contracara, tiene la posibilidad de y la necesidad de alguna manera contener a sectores que, de no existir este espacio intermedio centroizquierdista que por ese entonces tuvo un cierto desarrollo, podrían adquirir posiciones más francamente contrarias a todos los planes del capital, incluido su régimen político. Claro. Así que bueno, fue un proceso que abrigó muchas esperanzas durante un principio, que cuestionó en el plano sindical cada vez más en su discurso el modelo sindical, que no se animaba tanto a ir a fondo con los planteos antiburocráticos y de impulso a la verdadera, a una verdadera democracia de bases, sino que incorporaba el elemento de que surgía ante tal grado de desocupación la necesidad de darle espacio a trabajadores por fuera de las estructuras, con tanta precarización y demás, uh-huh. Y que después se quedó meramente, fundamentalmente, en la elección directa de autoridades de la central y en matizar en el discurso, hacerse cargo más de los problemas de la pobreza y de los sectores más golpeados, y nunca realmente enfrentó en términos de estructuras sindicales con seriedad a las estructuras de la CGT. ¿Y vos qué Así pensás? Que bueno, andando el tiempo devino en que sus principales dirigentes no hicieron otra cosa que jugarse de lleno a que la alianza le gane al menemismo. Claro. Y con el resultado objetivo de que la alianza fue igual o peor que el menemismo, tuvo exactamente su mismo plan respecto de los intereses del capital transnacional y respecto del movimiento obrero y de su sometimiento, también tuvieron su crisis en ese momento, su crisis posteriores, en el 2001, después del FRENAPO, quedaron medios perdidos fuera de lugar cuando no jugaron un rol determinante en la rebelión, sino que más bien se borraron de las calles. Uh-huh. Y bueno, de esas crisis nunca terminaron de reponerse y el kirchnerismo terminó de liquidar la experiencia. O sea, estamos hablando de una experiencia que está liquidada hace mucho como central alternativa, cuando la alcahuetería hacia el kirchnerismo de aplaudir todo lo que dijeran Néstor o Cristina y de someterse a su dirección, a su direccionalidad política por parte de la que después fue la CTA de los trabajadores, llevó a que el otro sector que no tenía esa posición quedara bastante marginalmente ubicándose alrededor de figuras como Micheli, que hoy ya no representa, claro, absolutamente nada. No, Alberto, pero que fue muy alimentado, ¿no? Claro, una consulta. Y entonces, en ese marco, digamos, ¿qué entendés que está pasando ahora? Digamos, ¿cuál sería el sentido de esta vuelta por medio de una parte importante de la CTA al interior de la CGT? ¿Cuál sería la motivación que está detrás de esto? Lo primero que hay que decir es que es una especie de carta de intención, ¿no? Porque hay que ver Dentro de la CGT ya hay expresiones bastante contundentes de rechazo, ¿no? Así nomás, sin pagar un fuerte derecho de piso, no vuelve cualquiera después de haber cuestionado, desautorizado, o aunque más no sea, armado un espacio por separado, por fuera, y también sumando a expresiones opositoras a esas burocracias, que son bastante recalcitrantes, ¿no? Pero está claro que esa carta de intención, más que una carta de intención dirigida hacia la CGT, o una carta de intención que tuviera que ver con las aspiraciones legítimas de los sectores no politizados y no activistas de la clase trabajadora, que siempre nos dicen a cualquiera de nosotros por qué no se unen todos y demás, en realidad es una carta de intención que está destinada o está elaborada en común o bajo los influjos de Alberto Fernández y toda la reunificación del PJ, que obviamente si quiere ir a un remedo de pacto social que tiene toda la decisión de que, como dice el candidato a presidente, las deudas hay que pagarlas, etcétera, etcétera, y que todo su proceso evidentemente está lejos de parecerse incluso a ni siquiera a los elementos más avanzados del periodo kirchnerista, sino que quien fuera calificado por ellos mismos como un vocero de Clarín y de las patronales agrarias que habían generado tanto revuelo contra el gobierno de Cristina, evidentemente estamos hablando de una aceptación de que la conducción del PJ no se discute y que estos gremios que impulsaban una CTA que hace mucho dejó de ser autónoma, directamente subordinan toda su política y toda su estrategia, incluso reivindicativa, a lo que la cúpula de un PJ reunificado que tiene en sus filas a los que le votaron todas las leyes a Macri, a los que llevaron adelante los acuerdos desde el primer momento, de un Massa que fue a Davos, con el propio Macri también, etcétera, etcétera, y tiene a toda una burocracia sindical que no hizo absolutamente nada para enfrentarlo, sino que hizo todo para frenar los intereses del movimiento obrero durante semejante desastre del que ahora hablan todos, pero que antes contribuyeron a que se sostenga. La hoja de ruta de Yasky, más que ingresar a la CGT, es decir, todo lo que hemos construido y todo lo que dirigimos vamos a maniobrar para que esté sometido a las necesidades e intereses del próximo gobierno de la Argentina, por encima de los intereses legítimos de la clase trabajadora, y a lo sumo intentaremos que eso nos dé un sillón en la mesa del pacto que nos permita decir, che, en vez de hundirnos al fondo del pozo o en vez de dejarnos con el agua al cuello como hasta ahora, sobrevivir un tiempo hasta que las cosas mejoren, tírennos un hueso, etcétera. Es decir, precisamente un acuerdo social que en definitiva quien más lo necesita es quien quiere llegar a un acuerdo con los factores de poder externos y locales de la Argentina, en vez de afectar sus intereses, que es la única forma de poder revertir mínimamente el grado de deterioro inmenso que hemos sufrido los trabajadores y trabajadoras. Es decir, ese congreso amañado y como siempre de manos de yeso que se levantan todas en forma unánime sin mayores debates públicos como el que realizaron presidido objetivamente por Alberto Fernández, más que por Yasky, ese congreso no debatió vamos el 10 de diciembre cuando asuma un presidente del campo popular a decirle acá hubo 350.000 despidos, en cuánto tiempo vuelven a trabajar, acá hubo una ley vetada de antidespidos, la van a sacar, vamos a pedirles que la saquen, acá hay una cantidad de desocupados que están pidiendo puestos de trabajo, cuál va a ser el plan para crear esos puestos de trabajo, acá perdimos un 30% del salario, cómo se va a recomponer, en qué plazo, porque hay cosas que son urgentes, etcétera. Norberto, Para ir cerrando la entrevista, la última pregunta. Perdón la extensión. No, está bien. Nos colgamos nosotros también escuchándote. Pero bueno, lo que te quería preguntar es, viendo este plenario que tiene mucho de color de superestructural, como recién decías, encabezado por Alberto Fernández, y lo complicado y complejo que parece el ingreso a la CGT, como también bien nos comentabas recién, ese escenario, ¿cómo crees vos que va a jugar y qué perspectivas de construcción tiene con este escenario la CTA autónoma de acá en adelante? Y ese reportaje se lo tendrían que hacer a Cachorro Godó y al Colo de Isasi, pero la verdad es que lo que uno imagina es que, aunque más no sea para no quedar en la misma ubicación que esta gente, van a decir otra cosa y van a hacer otra cosa. Uh-huh. Ahora, si esa otra cosa es como las medidas de fuerza que largó ATE, convocadas, por ejemplo, la última 2 días antes, para decir salimos a la calle, pero en realidad no organizás de verdad salir a la calle, es un como sí, al que nos tienen muy habituados, lamentablemente. Ojalá hubiese otra perspectiva en la dirección actual de Cachorro Godó y compañía, pero no parece haber indicios cuando uno de los principales hombres de Alberto Fernández, nada menos que uno de los autores intelectuales de los asesinatos de Darío y Maxi, era el hombre que promovía Cachorro Godoy, e incluso llegaron a subirlo a un palco, que es Felipe Solá, como quien debía encabezar esta nueva etapa política en la Argentina, hasta que apareció la movida de Cristina impulsando a Alberto Fernández. Así uh-huh. que dime qué aliados tienes y te diré cuál será tu política. Si están tan preocupados por mantener relaciones, cuando todos sabemos el rol que está jugando la Iglesia Católica en esto, que viene a tener exactamente una estrategia muy parecida al PJ, pero cuando los dirigentes de ATE con quien se juntan es con Monseñor Aguer, bueno, más o menos nos da la pauta de con qué franjas de la Iglesia se están juntando y con qué franjas del peronismo cuando se juntan con Solá. De ahí nuestras expectativas, por supuesto, no están basadas ni en lo que haga Cachorro Godoy, ni Yasky, ni la vieja burocracia, sino centralmente en que desde aquellos espacios donde el activismo de base tiene lugar para discutir, para organizarse, para pelear, se desenvuelve un proceso con la mayor independencia, pero a la vez con la mayor amplitud de buscar alrededor de ejes reivindicativos y algunos ejes políticos el mayor grado de organización, de presentación y preparación de programas de reclamos uh-huh. y de movilización de masas, que es lo único que va a impedir que un pacto social amañado por arriba entre todos los factores de poder, incluida la CGT y el gobierno que asume, termine siendo más de lo mismo para simplemente poner el centro en que no se pueden aumentar los salarios ni crear puestos de trabajo, porque eso generaría inflación y demás, y todo el verso de siempre. O sea, ajuste más morigerado o ajuste menos morigerado, el pato de la boda siempre somos los trabajadores, si no actuamos con fuerza, sobre todo en las calles, y en eso sí hay que contradecir plenamente lo que plantea Alberto Fernández, y que en definitiva no es otra cosa que la política que asume como propia esta CTA de los trabajadores al juntarse con una CGT desde el mismo espacio encabezado por Moyano y demás, que desvió lo que era la lucha contra el presupuesto del FMI para llevarnos a Luján a escuchar a la dirigencia de la Iglesia y a no hacer una sola movilización más de ahí hasta que termina el mandato de Macri, ¿no? Bueno, Norberto, muchas gracias.